Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Para ti. Entonces, Pau, vamos a hacer el son montuno. Vale. Un, dos, tres y... En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 10 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles, sin palabras hablan. Muy bien, Pau, pues la verdad es que está todo bien como para el tratamiento. Si quieres revisamos cómo ha ido la analítica. Venga. La verdad, ya sabes que seguimos siempre la función del hígado mediante las transaminasas, la ST y la LT. Están un pelín elevadas, pero esto es lo normal en el contexto del tratamiento. Vale. También al haber pasado por una cirugía del hígado, no es extraño que veamos un poquito de inflamación. Entonces, yo ahora ya hablaré con farmacia y con INES para que confirmen la medicación y puedas ir para hospital de día. Estimado Pau, aunque no te conozco de nada, siento que hay algo muy profundo que nos une ahora. Y por eso necesito contártelo. Supongo que recibes miles de mensajes, pero por probar... Todo empezó el día en que me di un golpe en la cabeza jugando un partido de fútbol. Una ambulancia me trasladó al hospital Vall d'Hebron, donde estuve ingresado una semana. Estaba enfadado. No entendía por qué me estaban haciendo tantas pruebas. Un día, la neurocirujana vino a mi habitación y me contó que yo tenía un tumor de 5 centímetros en la cabeza que estaba a punto de tocar el cerebro y que tenían que operarme cuanto antes. Estaba muy decaído, mientras pensaba que estaría mucho tiempo sin ver a mis amigos y compañeros de clase. La pregunta era obsesiva. ¿Por qué yo? Todo empezó con un leve dolor de barriga. En 20 días pasé de unas pequeñas molestias en el estómago a operarme de cáncer de colon, o lo que es lo mismo, de un tumor maligno en el intestino grueso. El cáncer es como un fantasma, que aparece sin apenas avisar, sin motivo aparente. Le da igual la edad, el sexo, si eres músico, médico, rico o soltero. Bueno, y yo no soy de los que se arruga ante las adversidades, más bien todo lo contrario. Es solo plantar cara a la vida, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. ¿Y ahora qué toca? Pues ahora toca ver qué pasa con el cáncer, ¿no? Sin drama, porque no lo hay. Y no es que me esté haciendo el chuleta ni el durangas, es que soy así. En el hospital de día empezamos a trabajar a las 8 de la mañana. Lo primero que hacemos son las analíticas de los pacientes que se tienen que visitar ese día o tienen tratamiento. Tenemos una parte en nuestro trabajo muy técnica, administrar tratamientos, pinchar a los pacientes, colocar catéteres, pero luego hay una parte totalmente diferente. Gafas aire en fondo. Perfecto. Un paciente oncológico no es solo un cáncer, ¿no? Y por supuesto es muy importante curar, lo más importante, pero no solo es esto, detrás del paciente hay muchas cosas más. Pienso que la vocación es muy importante. Es un trabajo complicado, donde ves situaciones duras diariamente y es un trabajo que tiene que gustarte. Bueno, pues esto de venir al hospital a meterse la quimio, pues no siempre mola, ¿no? Hay días que lo haces sin problema, pero hay días que cuesta un poquito más. Pero a pesar de los efectos secundarios, a pesar de que, bueno, pues después de ponerte la quimio vas a tener unos días más o menos chunguelis, sí que es verdad que al final acabas pensando, ¿no? Que gracias a la quimio pues te vas a curar. Y además hay un par de motivos que tienen que ver, ¿no? con lo cotidiano que se ha vuelto esto. Cada 15 días vengo al hospital, veo a compañeros que tienen la misma enfermedad que yo, comentamos nuestras cosas. Y después algo que también me gusta mucho es el venir al hospital y tener la sensación de que aquí te sientes querido, ¿no? Aquí hay una serie de gente que te cuida, que te quiere, que está pendiente de ti y que al final lo que hacen es pues esto, hacer cosas para que llegue un día en que volvamos a estar súper bien, ¿no? Que es de lo que se trata. En los hospitales se hacen muchas cosas. Vivimos en una sociedad enfermiza que nos enloquece a todos. Un hospital es como un hormiguero, como una colmena. Hay ejércitos de personas que van de arriba para abajo, generalmente con prisa, con tareas y objetivos muy específicos. Ríos y ríos de gente que se mueven por sus pasillos, cada uno en dirección hacia un lugar concreto, una habitación, un quirófano, la cocina, la sala de máquinas, el laboratorio. Un tremendo caos perfectamente organizado en donde la gente entra enferma por una puerta y sale por la otra sana. O por lo menos eso es lo que intentan, y creedme que lo hacen con mucho empeño. Sí, Pau, ja estàs. Vale. Ara ja et connectaré la pataca que t'endús a casa. Vale. Ara t'explicaré una miqueta com funciona. El radiocassete? El radiocassete. Vale. Vale. Aquesta màquina el que fa és administrar-te la medicació durant 46 hores. A la pantalla, vale, sempre veuràs això, que funciona. Vale? En principi no has de veure res més. D'acord? Aleshores, les coses que més habituals poden passar és que a vegades sense voler, algun cable es quedi així pinçat. Vale? Aleshores, el tema de les pinces, el que faré... Jo t'ho passo per aquí al costat perquè així és més difícil ja que es pinci, vale? Vale. Ho veus? Però de totes maneres, si et pites per pressió, ho revises. Vale. Hòstia, el que és bestial, no? És que abans que t'hagis d'estar 3 dies aquí amb un llit... Clar, aquesta és la diferència. Això abans sabia com que s'ha d'administrar així tan lentament i durant els 2 dies, les 46 hores, havíeu d'ingressar. I clar, ara doncs, s'ha d'anar una mica amb compte, però bueno, tens l'avantatge que pots marxar a casa. Però hi puc anar a esquiar, per exemple... Has d'anar molt de compte. ¿Qué pasa? ¿Qué hombre, pasa? ¿Qué tal? Muy bien, maestro. Ya veo que te has traído... laboratorio. Sí, ya veo que te has traído el BIRAF. Bueno, así es como yo lo veo. Sí. Pero bueno, tú sabes mejor cómo es. Sí, te enseño lo que, sí, lo que hemos hecho con él. ¿Qué has hecho con el bicho? Va. Oye, ¿y esto que hay en la pantalla que parece la portada de un disco? Sí, de hecho lo podías poner. Mira, que esto es un ensayo que hemos hecho, que son todos tus genes, que son 33.000, ¿vale? Wow. Que hay muchos, pero uno de estos es el BRAF. Hostia, pero claro, lo que tenemos que mirar es cómo interactúan el bicho malo que es el Bibaf, ¿sí? con los otros. Aquí hay 33.000 puntos, ¿vale? Por un punto de estos tienes cáncer, tío. Es que es impresionante. Todos. Lo que hemos hecho, hemos analizado esto y realmente estamos comparando aquí juntos con otros 32 pacientes. Ok. Que hemos hecho la misma foto de sus genes. Y uh-huh, sí. Entonces, aquí esto de abajo, el 42 y el 43 son los tuyos. Muy bien. Vale, entonces, de todos esos experimentos, ¿qué posibilidad hay de aplicarlos ahora en el presente? O sea, en el BRAF que yo tengo. Lo que estáis viendo es... En el tuyo. Sí, ¿va a servir para algo o claro que sí que sirve para algo, porque, claro, esto es como una imagen pixelada. Mm. Entonces, con más experimentos hacemos y con más detalles sacamos, más nítido va a salir la imagen. Entonces, pero bueno, que es un proceso largo. Es a largo plazo, igual no nos sirve a nosotros, me incluyo yo, igual sirve a nuestros hijos, ¿sabes? Vale, bueno. Porque, pero hay que empezar ya, eso. Hay que empezar ya. Pizarra, que se llama la pizarra de la despensa a casa mía, pues mira, a ver, falta lechuga, falta pan, aquí qué pasa aquí. Bueno, aquí están una mica las ideas y algunos resultados y algunas ideas futuras que tenemos en relación al laboratorio. Y aquí pues a piloto. Sí, este es el proyecto de los 300, como los espartanos. Es un pilot al que faremos a los pacientes de aquí un año y medio o así. Y eso será... Això serà una prova, en comptes de mirar 30.000 posicions, aquí passarem a 1.500.000. Vale, la masa tumoral, ¿vale? Sí. Todos estos núcleos que están muy desestructurados, que no tienen una forma así, ni puestos en fila, ni haciendo estructuras que te recuerde a nada, sino que son muy anárquicos. El caos, un desmadre. Son más grandes. Ocupan el citoplasma, es totalmente anárquico, ¿vale? Sí. Esta zona de aquí, todo esto es necrosis, ¿vale? Son células, digamos, que están muertas. Células cancerosas o tumorales. Que se han muerto. Han dejado de recibir los aportes que necesitan para sobrevivir, mueren y quedan aquí en este lago, más o menos, tenemos un lago de moco, vale, toda esa sustancia rosa, y mueren. Y lo que habría que intentar es que hubiera más lagos rosas, ¿no? Exactamente. Mira, aquí te mira, aquí abajo. Abajo. Aquí ya te mina, ese es el borde. La costa, ¿no? Veo aquí, mira, Sitges, Vilanova... Sí, mira, aquí las Galápagos, ¿no? El microcosmos, es lo mismo, se repite todo. Es un universo. Bueno, pues... Empiezo por presentaros al BRAF. Este bicho, con nombre de rapero y pinta de macarra, es en realidad un oncogen. Un oncogen que tiene mucho, mucho que ver con el cáncer que yo tengo. Básicamente, el cabroncete del BRAF lo que hace es generar una proteína que provoca que las células se dividan y crezcan de forma descontrolada, convirtiéndolas en células anormales o cancerosas. Tengo una garrapata llamada BRAF, y ahora, de lo que se trata, es de que moleste lo menos posible y algún día pillarlo desprevenido y sacármelo de encima. Bon dia. Vitas. El cáncer apareció en el colon un día sin avisar. Hicimos la primera cirugía, el primer tratamiento de quimioterapia y radioterapia. y al cabo de 3 meses de haber terminado, me dijeron que se había propagado por la sangre y se había instalado en hígado y pulmones. Entonces fue cuando comprendí que el cáncer me acompañaría toda la vida. Ja em queda poquet, ja d'aquí un mes ja tinc que anar a fer-me la revisió que em toca. Home, és que ja portes quants anys? Ja fa... 8 anys. Jo recordo que vaig començar l'ESO. Exacte, tu feies sí. Primer d'ESO. Tu feies primer d'ESO. I el Roger era petit. I el Roger feia 5è. Però, mama, els metges ja t'han dit moltes vegades que la malaltia estava estable i vas tornar bueno, a fer tractament. Clar, jo ara estic amb un descans del tractament. És una malaltia crònica. Aleshores, en aquesta revisió, pues, controlen que et segueixi tot estable i, si no, pues, reiniciar el tractament i ja està. Bueno, pues esperem que... Esperem que puguem que passar bé. Que segueixi igual de bé. Mar Pairó. Avui et situem aquí, d'acord? Vale. Vinga, seu. Te treus la samarreta. Què tal, Marc? Bon dia. Bon dia. Com estàs? Molt cansat. Cansat avui, no? Avui has tot el pot de cap? Sí. Sí, avui sí. Un, dos, tres. Ya está, Mar, ya está. Muy bien. Vale, ahora tenemos que esperar el resultado de la analítica. Te sigo escribiendo, Pau, sin saber si algún día leerás este mensaje. Cuando me dijeron que yo tenía cáncer, también me aseguraron que iba a ser por poco tiempo. Hace ya medio año desde que me encontraron la enfermedad. Siento que es un año perdido, porque no he podido cumplir mis planes. Y eso me ha dado mucha rabia, porque desde casa veía cómo las otras personas lo hacían. Cómo iban al instituto, a entrenar, a tomar algo por las tardes, a la piscina o a hacer salidas en moto con mi padre. Casi no he podido hacer nada de esto. Mi paisaje cotidiano es esta sala de espera. Y a ver qué dicen las analíticas. La veritat és que és un cachondo. Bé, és supermaco, eh? I a més és molt superproper, o sigui que molt guai. Que guai. Passa que clar, quan arriba ell, tia, està ja tothom, saps? En plan, un rebombori de gent. Però bueno, molt bé, molt bé. És que... Us baralleu entre les infermeres per veure qui la té o no? Que van, sa vergonya. Al revés. Al revés. Jo vull jugar a padel ja, eh? Sí. Jo vull jugar allà i a veure si treu l'adrenalina perquè ja... A veure si acaben ja i comencem. Eso, y hay dos días en la vida, dos momentos en mi vida, y hay dos días en la vida, dos momentos en mi vida. ¿Ha quedado claro lo del tema de las biopsias también? Lo hemos añadido. Vale. Perfecto. Vale, vale. Mira, escucha una cosa. este lote y los anteriores a este lote, ¿sí? Tenéis que poner aquí el número de lote y la cantidad que retiráis. Vale. Hola, jefa. ¿Qué tal? Muy bien. De primera. Bien. Aquí vengo con el pase, con el pase VIP. Venga. Buen día, Pablo. Buen día. De lujo. De lujo. Aquí siempre vivo. La jefa me ha dicho que tengo ahora un outlier. Y que tengo una vida disléxico, hiperactivo, outsider, ahora outlier. Bueno. Venga, va. ¿Pasamos? Sí. Sí. Tratamiento de visita. Jefa, ¿qué tal, guapa? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, molt bé. ¿Bé? Sí, sí, sí, de lujo. Vale, me alegro molt, Pau. ¿Com has estat a casa? Bé. Tens nàusees, malestar... No, no, en general molt bé. Sí? Va començar el cansament una miqueta abans. Esta vez ha sido... Ha hecho lo que ha querido. Después, bueno, me hice la cursa Beret el domingo. De fondo, sí, sí. Con todo, sí, sí. Y ha sido un poco más anárquico el asunto, pero bueno, y es normal que las cosas sucedan así. Vale, pues ahora ya las dues horetes s'acaben. Vale, ahora ya viene... Y está aquí la matraca. La... Qualsevol cosa tens el timbre aquí. Vale, vale. Vale. Vale. Molt bé, gràcies. A mí lo que más me... O sea, de todo el tema de, bueno, pues, oye, que tenés que hacer unos análisis, oye, que hay algo que parece que está mal, oye, que tienes cáncer de colon, oye, que hay metástasis al hígado. De toda esta película, es decir, bueno, oye, que empieza la quimio. Lo que más me acojonaba era la quimio. Lo demás, mira, las operaciones, tal y cual. Bien. Porque es lo que tiene más mala fama. Es lo que se escucha en la calle, ¿no? Es la hostia, ¿eh? O sea, lo que te va a curar es lo que más mala fama tiene. Claro. ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Pues imagínate. Bueno, pues ahora ya no ingresamos a nadie para ponerse un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Y después la otra, sí, es el efecto secundario, ¿no? Que me contabas, claro, en las salas antes. Claro, considerablemente. Hay fármacos que, pues eso, pues que ya el paciente ya no tiene tantas náuseas, ya no vomita. Oncología, yo es que creo que es la especialidad que más ha evolucionado más rápidamente, ¿no? Se lo digo a todos los pacientes, ¿no? Es como subir una montaña, ¿eh? Empezamos a subirla, es un camino tremendamente complicado y que cuando llegamos a la cima, la verdad es que el valle se ve de diferente manera, sí, sí, y, sí. Y ¿no? Y con mucha luz. A mí lo que realmente me chocó es el tema este del estigma, ¿no? Yo cuando llegué aquí, dices, hostia, cáncer, no sé. Bueno, desde el primer momento, cáncer, aquí no sé qué. Entonces vas viendo que tampoco es... Si al final es una enfermedad, sí, pues más o menos peligrosa, más o menos grave, pero es una enfermedad que se ha cronificado y que afecta a un montón de gente y sobre todo al entorno de la gente, que eso es lo que más me alucinaba, ¿no? Y después la otra cosa es veros también a vosotros, ¿no? Y ver cuadros médicos pues de todo tipo y que a pesar de todo siempre había una sonrisa, siempre viene aquello, buenos días, ¿qué, cómo has de dormir? No sé qué. Siempre, y eso me impresionó mucho y dije, bueno, fíjate esta gente que lo ve cada día, que lo tiene que vivir cada día, que lo hizo por otro, y cómo lo están viviendo. Bueno, bueno, por lo menos nosotros, por lo menos como ellos, ¿no? Sí, mira. Aquí estamos. ¿Eh? Aquí estamos, de verdad que sí. El otro día estaba con Elena, mi oncóloga, y me explicaba, ¿no?, que realmente el BRAF es un tipo de oncogen que provoca este tumor BRAF, también llamado, que parece muy pocos pacientes de cáncer, ¿no?, de un 5 o un 8%. Hay un estudio ahora en Europa muy potente, y ella me comentaba que iba a pedir una beca para meterse en el proyecto. Y yo le dije, una beca, me quedé pensando, digo, casi mejor, vamos a hacer un concierto, ¿no? Seguro que el dinerito vendrá más rápido. No sé si se recaudaríamos tanto, pero bueno, ahí estamos. Así que nos hemos propuesto hacer un concierto para fin de año. A ver qué tal va. Blanco sea blanco, el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. ¿Estaba aquí o no? Aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. A toda la gente del hospital, muchas, muchas, muchas, muchísimas gracias por tratarme a mí y a toda la gente que habéis tratado y querido y curado. Y también, pues, ahí destaco al equipo de médicos que me han tratado a mí, que aparte de atormentarlos y hacerles la vida imposible, pues bueno, también me han hecho muy buenas cosas y me han salvado la vida. Así que gracias a vosotros también. Bueno, pues parece que la cosa del concierto ha ido bien. Al final, hemos recaudado 85.000 euretes para el proyecto de investigación. Y lo más importante, creo que hemos conseguido que mucha gente le pierda el miedo al bar del cáncer, que es, en definitiva, de lo que se trataba. Están llegando muchos pacientes BRAF mutados. La verdad es que nosotros contactamos, ya sabes que contactamos con distintos centros, ya no solo vienen pacientes referidos de Cataluña, sino muchos pacientes que vienen de fuera. Y hay un caso del que hicimos además varias determinaciones, ¿no? Porque era una histología particular, era un paciente que tenía parte adenocarcinoma de colon, pero parte tenía una estirpe tipo tumor embrionario. Y de esto, la verdad es que no salió, creo que ya lo tienes, y no salió tampoco. Salió BRAF mutado en todas las regiones o en todas las muestras que analizamos. De las lesiones del hígado que se operaron, porque tiene tumor primario, derivamos dos PDX de dos lesiones del hígado. Vemos que se parece al resto de tumores que también tiene la mutación BRAF. Es una cosa que es importante. ¿Tienes los diferentes tumores? ¿Los tienes creciendo? Exacto, tenemos dos lesiones hepáticas que están creciendo en ratón. Las dos han crecido bien, una más rápido que la otra. Y ahora todos los pacientes que tienen esta alteración intentamos obtener tumor y crecer el PDX. Sí, aquí tenemos por un lado el circuito que montado con los cirujanos hepáticos, uh-huh, y luego están los pacientes que se incluyen dentro del estudio clínico y tienen como parte del estudio el obtener una biopsia. Esto es importante porque el punto final, ¿no?, a lo que queremos llegar y a lo que estamos llegando es poder tomar decisiones que sean beneficiosas para los pacientes. Entonces, aquí sí que es muy importante que optimicemos cada vez más los tiempos en un modelo tan complicado como este. Però els controls s'han de tenir, clar. Això ja ho sabem, que us heu de vigilar, tant tu com la Mariona, us heu de vigilar, us heu d'anar fent controls, us haureu d'anar fent durant la vostra vida, us haureu d'anar fent controls. Sí, haurem d'estar tota la vida fent-nos uns controls. I sí, haureu d'anar fent a partir dels 20 anys. Bueno, no us queda gaire per començar a fer controls. Però A nosaltres només ens pot sortir el de colon. Mama. Perquè tu no has tingut més, a part. Jo només he tingut colon. Tot l'altre és metàstasis. Ah, vale. Clar. I ara, bueno, ara el que queda és un residu d'aquestes metàstasis, doncs queda una que estem intentant reduir-la al màxim o eliminar-la. O sigui, la medicació està molt avançada, però sempre mana la malaltia. No sé. Ja, bueno, aprens a viure amb això i ja està. Sí, al final t'acostumes. Sí. De fet, ara jo no sabria viure d'una altra manera. Clar, estem tan acostumats als controls, als metges, a les quimios, a anar a l'hospital. Clar. I avui ens toca. Doncs som-hi. Bueno, és una més. Por lo menos tenemos que estar seguros de que no tienes ningún microbio en la sangre. Y no te asustes. Ya eres veterano del tema y ya sabes qué puede pasar de vez en cuando. Sí. ¿Vale? Marc, campeón. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos. ¿Todo bien? Sí. Pues vamos para la planta. Para ti. ¿Eh? Venga. Venga, pues vamos a ver. Pues vámonos. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo va todo? Bien. Vamos a planta. ¿Eh? Vale. Está pasando días guapos, ¿no? ¿No habéis venido esta mañana, ¿ok? Sí. Vale. ¿Pues cómo estás? Bien. Café, ¿no? Bien. Anem a la suite. Sí, sí. Me operaron un día de abril, todo salió muy bien, y me mandaron a casa a hacer la recuperación. Volví a sentirme optimista. 2 semanas después, fui a la primera visita de oncología. Me dijeron que tenía que hacer 30 sesiones de radioterapia y 3 ciclos de quimioterapia en 5 semanas. Pensé que era una burrada tanto tiempo en el hospital. Salí llorando. No me lo podía creer. No quería hacer quimioterapia, y así lo dije en casa. Pero el cáncer es así. Te tienes que preparar para recibir noticias duras. Cada vez que voy al hospital, nunca sé si me quedaré unas horas o varios días. Siempre voy con la maleta, por si acaso. Al contraste no eres, ¿no? Hasta la fecha no. El anterior yo creo que te lo hice yo también. Sí, todos me lo hice tú. ¿Notas cómo entra el líquido? Ahora es el suero, es para comprobar que la vía está sí. Permeable, ¿eh? Muy bien. Va perfecto. Va. Vamos a colocar los brazos para atrás. Espera, te lo coloco aquí. ¿Es incómodo o no? ¿No? ¿Estás cómodo? Sí, sí. ¿Sí? Está claro. Si notas calor, con este contraste es normal, no te asustes. Vale. La máquina del tiempo. Venga. ¿Qué decimos? La cabeza no la hacemos. No la hacemos. Desde la parte del tórax hasta la pelvis. Vale. ¿Vale? Atento, Pau. Coja aire y aguante. Respire. va a entrar el contraste, ¿eh? Si no, las calores no va, tranquilo. Venga, Pau, coge aire. Los pacientes vienen muy asustados. Les acaban de dar una noticia que bueno, o sea, lo primero que piensan es, me voy a morir. Entonces vienen realmente asustados. Entonces es muy importante explicarles bien toda la situación, todos los tratamientos y estar siempre allí para resolver cualquier duda que puedan tener. Cuando tenemos situaciones emocionales complicadas, la verdad es que ayuda mucho tener a tus compañeras cerca. Ayuda un montón ir a buscarlas y desahogarte. ¿Un café, Laura? Sí. Los pacientes te lo dicen. Sí. Te dicen, bueno, yo con el médico me explica el pronóstico, me explica la enfermedad, pero con quien hablan y te preguntan las dudas que tienen del día a día es a nosotras. Sí. Claro, les acabas cogiendo un apego y que eso también luego es difícil de llevar, ojo, porque sí. Claro, vas viendo según qué pacientes, ¿no? Cómo van evolucionando y el que va bien, sí, genial, que sí. Por suerte cada vez hay más. Pero bueno, cuando hace tiempo que no ves a alguien... Claro, o sea, estos son difíciles y luego te lo llevas a casa, ¿eh? Tienes una sensación de que son parte de casi de tu familia. Mm. Y bueno, más de una vez me habéis visto que he salido, me he tenido que encerrar y ponerme a llorar de todos los sentimientos que te... Bueno, yo creo que esto nos ha pasado... Sí. Es complicado. Sí, es complicado, hay situaciones difíciles, pero bueno, pero luego tiene el lado bonito de, pues eso, ¿no? Cuando te vienen y, mira, ya he terminado, todo me ha ido bien, sin vosotras no hubiera sido lo mismo y bueno, o sea, todo esto al final llena. Muchos pacientes cuando vienen a hospital de día nos han llegado a decir, ostras, hasta que no he estado aquí, no he sido consciente de la labor o del trabajo que realizáis las enfermeras. Y por suerte las cosas van avanzando, los tratamientos cambian, con menos efectos secundarios, pero además hay mucha medicación también para paliarlos una vez aparecen. Una vez empiezan el tratamiento, pues bueno, quizás ya van siendo más conscientes de esto y la verdad es que lo ves, pues que bueno, vienen las salas de quimioterapia, los pacientes hablan, se explican su vida. La primera paraula que em va venir al cap va ser tindré temps, que abans no en tenia. Uh-huh. Et dona temps. Per la família també, no? Per tot, et dona temps. Per la qüestió de l'enfermetat, doncs resulta que, entre cometes, hem d'estar de vacances, en el meu cas no puc anar de gira. Hòstia, pues ho vull aprofitar, cosa que no he fet mai. Però el que sí que no vull fer és perdre els dies, no? En el sentit de, hòstia, avui estic fotut, doncs em quedo aquí... No, perquè no sé els dies que em queden, que segurament seran molts, no? Però com que no sé els dies que em queden, i a més no tinc ganes de perdre el temps... Aprens a viure amb la malaltia. I et relaxes i has de ser molt positiu. O sigui, tot i bueno, que t'hagin dit que tornarà, és igual. Fins ara l'estadística diu, no?, que és un tumor de bastant mal pronòstic. Sí. O sigui, només el 20% de la gent que té aquest tumor reacciona positivament, no? En el meu cas concret, que tinc un oncogen que segurament farà que algun dia torni el càncer, doncs tampoc estic molt, molt preocupat ni molt interessat. Has de disfrutar ara, quan acabis la quimio, a disfrutar. A tope. A tope. Bueno, és que jo porto 8 anys ja. Jo ja sóc veterana. Sí. Aquest tinglado. De fet, vaig estar 2 anys bé sí. I ara estic amb un anticòs. Hòstia, crec que, com deia aquell, no? Diu que el presente que és el tiempo que pierdes pensando en el futuro. Diu, hòstia, és veritat, no? Deixem de pensar en el futur i pensem més en el dia a dia. En el present, no? Sí. Vale, Roger? Això pon tot, vale, tio? Sí, ja, això és important. Amb això, vale, pues ja està. Home, ells han crescut amb la malaltia. Clar. I tu com a fill, què? Com has viscut el tema de la malaltia? Bueno, al principi m'ho van amagar una mica, perquè bueno, és normal, no tenia 10 anys i hauria costat bastant que jo entengués que era ma mare tenia càncer, però La veritat és que ho portava amb normalitat, com si no tingués. Jo sabia que hi haurien dies que no es podria aixecar del llit i hi haurien dies que les coses de casa les hauríem de fer nosaltres i de fet ens anàvem tornant amb ma germana i jo per fer el que s'havia de fer a casa. Sí, sí, molt bé. Això espavila, eh? Sí, han madurat, sí. També és una part positiva de la sí, malaltia. Sí, a tope, a tope, sí, sí, sí. I tant. Mm. I amb quin instrument vas començar amb la música? Jo per la guitarra. Jo que sóc, el meu talent és el de la composició. Després, com a guitarrista, soc molt dolent, com a cantant, bastant dolent, com a artista, també bastant mediocre, diguem. Però sí que com a compositor crec que tinc alguna aptitud que altra, no? I sí, la guitarra ha sigut l'instrument. Doncs jo vaig començar amb el piano. Ah, sí? Sí. Molt bé, o sigui, toques el piano? O sigui, toques el piano? Sí. Molt bé. I ara fa un any que tinc la guitarra, que de fet l'he portat. T'he vist amb una guitarra, sí, sí. Sí, sí, me la pots firmar? Sí, tio, i tant. Me gustaría contar de cuatro cosas que me gustan, que me dé el sol en la cara, que el viento me dé en la cara, que la muerte ya vendrá, que la muerte ya vendrá. En los hospitales se gestiona la salud, pero también la vida y la muerte, y por lo tanto, el miedo, en su faceta más brutal de todas. El miedo a morir es el que más acojona de todos, incluso más que el miedo que tenemos a veces a vivir. Y en la vida no hay que tener miedo. Hablemos de eso, de ser o no ser, de estar o no estar. Dos opciones totalmente válidas, pero muy distintas. Pues bien, en este momento me inclino por la primera, es decir, por ser, por estar. En el hospital me han salvado la vida y voy a hacer lo posible por no defraudarles. Me gusta estar aquí y de momento no me quiero ir. Me gustaría contar de cuatro cosas que me gustan. Levantarme y encontrarme con la vida cara a cara, que la muerte ya vendrá. Que la muerte ya vendrá. El plan que vamos a seguir ahora, una vez hemos acabado el tratamiento, vale. Te tenemos dentro de un mesecito con el resultado de un TAC y un análisis de sangre con los marcadores. Los marcadores tumorales que eran el CAC-19-9 están ya normales. Esto ya lo vimos en la primera evaluación que te hicimos después de empezar la quimio. Sí. Y un poco luego te iremos viendo cada 3 meses. ¿Eh? Vale. Sabes que el seguimiento lo hacemos porque, si bien la quimioterapia reduce mucho el riesgo de que la enfermedad pueda volver a aparecer, no lo excluye por completo. Sí, entonces sí. Siempre tendremos que estar pendientes de esto. Vale. ¿Eh? Por mi parte, agradecerte, bueno, desde luego, ¿no? Todo lo que has hecho por mí desde el principio. Pero especialmente en este proceso, porque el proceso de quimio siempre es un proceso más acojonante, ¿no? En este, así que, bueno, muy agradecido por todo, ¿no? Pues nada, ¿preparado para la última? Sí. ¿No? La última, métele. Bueno, la última... ahora que estaría todavía sin volver a meter... Lo que tú dices, métele, nosotros llamamos igual dosis. Ahí está la última, ¿vale? Bueno. Y con esto acabamos. Muy bien. Muchas gracias. Formigosa o alguna cosa sí. A les mans encara et queden una mica, sí, no? Sí, però així com abans era només els 3 primers dies o quan tocava fer, ara és constant. Sí, això és de la toxicitat que queda del tractament. Això a poc va marxant. Vale, sí. A més ja no t'anirà perquè com que l'Oxalia no el portes, vale? Però tot i així trigarà una miqueta. Sí, ara ho tinc i els pauvets un parell i a les mans. Pots cordar-te bé els botons, pots agafar i caminar perfecte, sí, sí, no? Sí. Vale, perfecte. Bueno, pues anem a ello, va. Vale? Serem el portacat. Vale. Pau dones cirera, oi? Pau dones cirera. Sí. Que totes les nenes hi van a l'arribar. Molt bé. Bueno, això a tots els germans, com que es diem dones cirera, a tots es deien la... El coetú. Vale. Bueno, Pau. Vinga. La recepta. Vamos a por ello. Vinga, i tant. Ho posem per sota de la samarreta, així sí, ho tenim sí. Per després quan... Vale. Vale. Doncs ara quan jo t'avisi, agafes aire ben fondo, vale? Vale. Vinga, agafes aire fondo. Perfecte. No sé per què em fas agafar, si mai ho noto. Fa superbé. Per despistar-te una mica. Ah, vale. Hòstia. T'ha sol·licitat, eh? Quin rotllo, tu. Clar, quan estàs aquí... Hòstia, la situació de pausa, diguem-ne la vida, no? En el sentit que vens aquí i durant dues horetes i pico estàs tranquil. Això hi ha molts pacients que ens ho diuen, eh? Diu, mira, és la meva estoneta, em porto el meu llibre, ah, això mateix. La meva música... Sí, sí, sí. Per exemple, per anar a casa, sí. Tinc un autobús que dura 4 hores, doncs el mateix. O estàs 4 horetes allà, ven al passatge, ara llegis un rato, ara escrius un rato, ara no fas res. Ara dorms. Ara dorms. Què és el que faré d'aquí un ratet? Quina crac que estàs feta. Avui farem la foto, què? Home, tenia això, és que això és el que vam dir, tenia eh? Tenia una idea de l'hòstia, eh? Que l'últim dia havia de... Perquè tinc un text preparat. El text es diu Campeones. Oh. Ja està. No digo más. Subtiu. Molt bé, Pau. Pues això ara ja ho tens, vale? Vale. 10 minutets, sí, un quart d'hora, vale? Bueno, jo estaré per aquí, que ara comprovaré tot el tractament. Vale? Sí. Qualsevol cosa, doncs, com sempre, vale? Ens avises. Aquí estoy, otra vez en la habitación, sin saber cuánto tiempo tendré que quedarme. ¿Y tú, Pau, cómo lo vives? ¿Has tenido las mismas sensaciones que yo? Días tristes en que todo parece una montaña imposible de escalar. Días en que te levantas, ves el sol y dices, hoy soy imparable. Bueno, no tengo ni idea si leerás este post. Intentar, baja la cabeza. Intentar venir lo más adelante posible. Vale, o sea, vale. Estar todos más o menos en este plano de... Vale. Por aquí falta una cabeza, por aquí arriba. Es que no somos tan altas. Vale, entonces, importante, dedico así, sin que nos tapen las caras, ¿vale? Vale. Eso es sí, ¿no? Muy bien. Sí, hostia, muy bien, muy bien. Hola, Marc. Hola. Con que un doble, ¿eh? Pues no soy yo, en carne y hueso. ¿Cómo estás? Bien. Encantado de conocerte. También. ¿Y qué? ¿Cómo va la cosa? Bien, esto aquí. Esto que tenemos, sí, a medias, ¿eh? Sí, lo que toca. ¿Te vas encontrando bien o qué? Bueno, hay días que me encuentro muy mal, de bajón, sí, y días que me encuentro mejor, y si no, pues están mis amigos que me animan y la familia. Muy bien. Bueno, tío, lo que pasa, un poquito es... hay que dejarse llevar por cómo te sientes, ¿no? Y ya está. Pero un poco es muy importante. Piensa que el tema este de la quimio y todo lo que nos pasa, ¿no? Yo, con la bomba de infusión y tal, me voy a esquiar, me voy a navegar... A ti te gusta el fútbol, ¿no? Sí, sí, soy futbolista. Futbolista. Futbolero y futbolista. Juegas un equipo, ¿no? Sí. Bueno, pues el día que estés mejor, pues juegas más rato y el que... O con más intensidad y... Sí. O sea, te haces, cuando estás bien juegas como Messi y cuando estás así un poco más jodido, pues como Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues ¿sabes qué haremos? ¿Qué? Es que un día nos íbamos al Nou Camp a ver un partido. Vale. A ver si podemos pillar un clásico, un Barça-Madrid. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Nos hacemos un selfie? ¿Un selfie? Pensaba que yo soy un abuelete ya, ¿eh? Que es un selfie. No puedo. ¿A una foto? Sí, hombre, sí. Claro que sí.